pues aunque diga el cepillín y el pillín que yo no canto, ahí les voy, aunque esté enfermo del pulmón y de toda mi desorganización. Fiebre en mi corazón, que me nace del alma, shup, shup, por el rock. Canto esta canción, fiebre en mi corazón, quiero sentirla por siempre, shup, shup, sin el rock. Sé que moriré cuando el rock llegó, llegó, llegó, mi cuerpo lo sintió, lo sintió. Y cuando lo bailé, lo bailé, no sé lo que sentí, sentí, sentí. Si tú lo quieres, yo te voy a enseñar el rock, tú bailarás el rock, te vibrará. Siempre te llevo, llevo en mi corazón. Ay, ¿no será un infarto? No, no tengo edad. Sí es. Ahí les voy otra vez. Ahí les voy. Óiganme. Abuelo, sí es infarto. Óiganme. Cuando el rock llegó, llegó, llegó, mi cuerpo lo sintió, lo sintió. Y cuando lo bailé, lo bailé, no sé lo que sentí, sentí, sentí. Si tú lo quieres, yo te voy a enseñar el rock, tú bailarás el rock, te vibrará la fiebre que llegó. Llevo en mi corazón, llevo en mi corazón. Se me hace que ya estoy caminando.